lado. Ella aguanta la. ¿Qué más? ¿Qué más? Diga. Sigue, ya. Sube a mi moto. Ella aguanta la. ¡Ah! ¡Termina la niña! Ahora Doreydi se presenta con otra canción, Doreydi Martínez. Canta, chamo, que tu canto huele dando, cantando mi canción, que me da tus manos, que me da tus manos. La, la, la, la, la, la, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Actuación de la niña Doreydi Martínez López. Está siguiendo el coro con los aplausos. Ahora se presenta por segunda vez la niña Milena Martínez López. Te vas a casar y ahí va. Mira. ¿Lo dijo? ¿Otro? No sabes. Oye, tú. Es que me cantó, Carlos. ¡Mírame! Bueno, entonces. Va a cantar la niña Lorena Martínez. No, no, no. Ahora canta usted, deja que cante. Mírame, güey, mírame. Mírame. Bésame. Pero mira para allá. Mírame, cómplame, bésame, ya. Buena, excelente la participación de la niña Milena Martínez. Ya. Ahora viene la niña Andreita. Sí, te de moda, Lorena, ¿verdad? Esta es Andreita en plena acción. Yo, Andre, siga. Oye, ya está colorado. Sí, Andre. Nada. Andreita. Buena. Canta tú, Lorena. Canta, Lorena. Lorena, otro disco.